tan fácil y tan difícil. Mejor soñamos y nada más. Y las historias sin un final son como noches en soledad. La oscuridad te quiere a ti, no hay marcha atrás. Y no deberías llorar por lo que no es real. Mandaré una estrella donde estés para poder navegar sin razones, sin porqués, solo una ilusión, ilusión. Toda una vida de mil perdones, una sonrisa, un mal amor, en una fiesta sin invitados. Todo es tan falso.